Radio La Zarzamora informa. 18 de octubre del 2021. Acciones directas en los territorios. Corte de ruta 160 en Coronel. Desde la tierra de los Cuyulches, gente del carbón, fuera milicos del Gualmapu. Victoria, Huentemapu. Al menos 8 camiones, diversa maquinaria agrícola y una iglesia fueron destruidas en 3 acciones de sabotaje que exigen el fin de la militarización del Gualmapu. No se registraron detenidos ni heridos. Barricadas y corte de ruta en Cachimba del Agua, Antofagasta. Barricadas, corte de ruta en San Antonio. Barricadas y corte de ruta en Valparaíso, Camino La Pólvora. Barricadas en Bypass de Yoyeo. Barricadas en Viña del Mar, Avenida Padre Hurtado. Barricadas en Higueras, Talcahuano. No estamos todes, faltan despreces. Higueras presente.